Doncs com dèiem, un àudio més de Ràdio Autonomia des del Darull. Manos, no sé cuál es el tacto, cuál es el sentir tu peso en mí. Sí. Quiero respirar sin sentir la hoja de la soledad, tu presencia, tu esencia. Insumiso ante la red constante, dispersión, alineación de sentimiento. Pensar, libres actuar, dejar de llamarte si no es a la ventana o a la puerta de tu alma. El karma no tiene la responsabilidad de si eres idiota y no quieres darte cuenta de todo el amor que rodea tus brazos, tus besos sin labios virtuales, sin ratones de mesa, corbatas desatadas. En el armario, sobre el escritorio, en tu librería anarquista es movimiento insurreccional, autonomía emocional. Comunicación subversiva, el gesto sin saliva, con salida sin luz a oscuras, traviesos en hoteles, traviesos en las calles, traviesos, traviesos, atravieso el verso proceso, emerge el beso del encuentro. Poesía cada día, Radio Autonomía, una vagada mes, una vagada mes. Més fresques que un enciam de l'hort de proximitat i de temporada. Avui amb guitarra, amb mà i una mica de veu, una mica de rap, una mica de poesia, actitud, revolució, cada dia, Radio Autonomia, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip. ¿Cómo puedo calcular, concatenar matemáticas, fórmulas, el pensamiento, el sentimiento en gotas de calor? Apoyo mutuo, supor a lo que importa. Lo importante no es exportar extravagantes, tu puta obra del gobierno que detenta todos los estados de confusión y espectáculo. Rubén Roque está en la guitarra.